Fiorito Fisita, miembro de la Junta Productora de la Nacional Cuyo, integrante de la Mesa Nacional de Falco, integrante del medio comunitario Antitera, la provincia de Mendoza. Desde Falco es una alegría enorme y celebramos esta realización y que surja y que nace esta Cámara de Economía Popular, que también es un punto de inflexión de un camino que se viene realizando colectivamente y enlazándonos en el conjunto desde hace años. Saludamos, celebramos y nos comprometemos a seguir trabajando colectivamente en pos de la unión de distintos sectores y organizaciones sociales y movimientos que la componen, y sobre todo pudiendo seguir decidiendo y poniendo en evidencia la importancia que tiene la economía popular como alternativa, como opción, como forma de poder construir otras maneras de vincularnos y de relacionarnos. En ese sentido, también tenemos que fundamentar la mirada, las voces, las mujeres, los propios disidentes, que hace años también vienen sosteniendo a este sector y que ha quedado bien, ahí.